estamos aquí en Radio Universidad. En estos momentos se está desarrollando en la Universidad Nacional del Litoral, más precisamente en la Facultad de Derecho, una toma de parte de los estudiantes. Están pidiendo, de parte del Centro de Estudiantes de Trabajo Social, respecto a definiciones de asamblea. Bueno, hay varias demandas. Así vamos a tomar contacto con María Clara Albizu, por justamente la toma de derecho por el pedido del Centro de Estudiantes. ¿Cómo te va, María Clara? Buenos días y gracias por atendernos, ¿eh? Hola, buenos días a ustedes y gracias por prestar atención a lo que nos está sucediendo hoy en Campo Sur. Bueno, concretamente, ¿dónde es la toma allí en la Universidad Nacional del Litoral? ¿En qué edificio concretamente y cuáles son las demandas? La toma se realiza en la unidad académica que corresponde a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, donde se dictan las carreras de Derecho históricamente y más recientemente la carrera de Trabajo Social. Aunque igual creo que soy imprecisa cuando digo la toma. En realidad la toma, según la asamblea, se desarrolla en este momento, es una toma parcial, es una toma que permite la continuidad de clase para los compañeros estudiantes de Derecho, y es una toma que en este momento se está realizando solo en la habitación que le corresponde al centro de estudiantes, digamos. Es una toma parcial. Claro, ¿cuándo comenzó? En realidad se originan a partir de la incorporación de Trabajo Social. Bueno, se ha cortado la comunicación, vamos a ver si la podemos restablecer. Entonces, ahí nos contaba que es en la Facultad de Ciencias Jurídicas donde se dicta históricamente desde hace mucho tiempo la carrera de Derecho, y también ahora desde hace un tiempo los estudiantes de Trabajo Social están cursando allí sus materias. Vamos a ver cuáles son las demandas que están haciendo y cuáles son los pedidos de esta asamblea que han decidido, bueno, quedarse allí en el edificio en lo que se conoce como una toma. 8:21 de la mañana, vamos a seguir, está Andrea Ocampo aquí en los estudios, en un ratito vamos a hablar de literatura. También como vamos todos los martes, es la chica de los martes. La chica de los martes, sí. Ah, mire qué bien. Acaba de llegar, pasada por agua también. Claro, toda llena de lloviznas por sus cabellos. Y bueno, también estaremos hablando sobre el cierre, sobre el final con Germinal Terráqueos. Bueno, un montón de cosas tenemos para ver. Recordemos que Germinal hace una especie de repaso de lo que sucede en este programa casi diariamente, al menos ese es nuestro interés, tenerlo diariamente. Así que hoy, si la lluvia lo permite, también lo vamos a tener vía teléfono. Digo, si la lluvia, porque a lo mejor se quedó durmiendo, ¿qué claro, sé yo? ¿Qué es si lo vaya a saber? Tiene que ir a hacer algún otro trámite también. Así que bueno, veremos qué sucede. Vamos a retomar el contacto con María Clara Albizu, que se había cortado. ¿Cómo te va? ¿Nos escuchás ahora, María Clara? Hola, sí, ahora nos escucho. Bueno, decíamos que la toma se estaba dando en la Facultad de Ciencias Jurídicas, ahí de la Universidad Nacional del Litoral, y nos gustaba conocer cuáles son las demandas. Las demandas en realidad se originan con el traspaso de la carrera de Servicio Social desde la Escuela de Servicio Social, que dependía de Promoción Comunitaria de la provincia, a la Universidad Nacional del Litoral como licenciatura en Trabajo Social y formando parte de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Cuando se hace ese paso de una forma un tanto irregular, sin contemplar muchas cuestiones como el plan de estudios y el régimen de enseñanza para los alumnos de trabajo social, el régimen de enseñanza, por ejemplo, implica todo lo que es asistencia, regularidad, de modo de examinación, que son radicalmente distintos para trabajo social y para derecho, y ellos tratan de asimilarlo. Pero lo más importante dentro de las irregularidades de este paso es que se impone a los estudiantes de trabajo social el vaciamiento y la fusión de su centro de estudiantes, de su órgano representativo, con el centro de estudiantes de derecho. Nosotros creemos que los estudiantes de trabajo social también, que eso no puede ser posible, porque el centro de estudiantes de trabajo social tiene una historia de 60 años de lucha, de resistencia en los movimientos sociales de nuestra ciudad, con una idiosincrasia muy particular, con una idea de formación de un profesional que es diametralmente distinta a la que tenemos dentro de la Facultad de Derecho. Y de hecho, esa idea del abogado que se trata de imponer, digamos, es algo con lo que muchos estudiantes de Derecho estamos en desacuerdo. Entonces ayer se resuelve hacer una asamblea ordinaria, la asamblea de rendición de cuentas, no el encuentro de estudiantes de Derecho, en la cual los estudiantes de trabajo social, como los universitarios, pueden participar. Allí mencionamos para que se permita continuidad de la autonomía del Centro de Estudiantes de Trabajo Social esa moción gana por simple mayoría, según lo que dice el artículo 5 del estatuto del centro de estudiantes de nuestra facultad. Esa moción se gana, y ante la victoria de la mayoría del trabajo social y varios estudiantes, varias agrupaciones de derecho, la Franja Morada resuelve anular, porque sí, sin razón aparente, el resultado de esa moción, votarla de nuevo por abajo, cortando la luz y disolver la asamblea. Ajá. Entonces, ante ese atropello de la decisión democrática del máximo órgano representativo de nuestra facultad, y habiendo votado todas las instancias, habiendo hablado con la FUL, con el decano y demás, decidimos una medida de fuerza, que en este caso fue una toma parcial. Claro, la idea es que se respete la primera decisión o que se vuelva a votar en todo caso. ¿Cómo? La idea es que se respete la primera decisión porque fue resuelta de manera legítima, que se vacíe el resto de las mociones que la Franja Morada votó artere subrepticiamente, sin preguntarle a nadie, realmente sin mocionar para que esas cuestiones sean votadas, y convocar una nueva asamblea, esta vez de manera extraordinaria, para este jueves a las 18 horas, donde se va a votar, donde primero no solamente se va a ratificar la validez del primer punto votado, sino que además se va a votar sobre el resto de las cuestiones que la Franja Morada no nos iba dejando votar, como por ejemplo la composición de la Junta Electoral en vista del próximo proceso de recambio de autoridades gremiales que el Centro Estudiante de Derecho va a emprender a partir del 18 y hasta el 21 de este mes. Bien, ¿cómo continúan ustedes con la medida? Digo, ¿van a continuar allí con la toma parcial? ¿Van a tener algún tipo de reuniones? ¿Cómo sigue ahora? Hoy a las 10:30 de la mañana vamos a tener una reunión con el secretario académico y los secretarios de la carrera de trabajo social, pero no sabemos qué puede salir de esta reunión. El decano, por ejemplo, en el otro de colaboración me dijo que nos puede atender recién la semana que viene o el mes que viene en el fondo de la cuestión. Nosotros, ante esto, hicimos una nueva asamblea dentro de los grupos de estudiantes que estamos realizando la toma, y decidimos que la continuidad de la toma depende de las resoluciones que se saquen en esta reunión y de lo que podamos, digamos, las conclusiones que podamos hablar de ellos. Nosotros lo que queremos no es mantener un estado de toma permanente, lo que queremos es movilizar a los estudiantes para que se informen de la cuestión, sobre todo a los estudiantes de derecho, que muchos ya no estudiaron, que se hable de la cuestión, que se informen, no se den lugar a versiones falsas como está difundiendo la Franja Morada de que entramos y rompimos la facultad, porque no es así, la facultad está en perfectas condiciones. Están diciendo que no hay clases cuando todos los profesores, además de solidarizarse con nosotros, van a dar clases solamente durante el día. Bien. María Clara, te agradecemos estos minutos y seguimos en contacto para ver cuáles son las novedades. Que tenga buenos días. Hasta luego. Igualmente. Estábamos hablando con María Clara Albizu por la toma parcial, decíamos, como modalidad de protesta allí en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional del Litoral en la ciudad de Santa Fe.